Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hey House. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Me llamo John Holland, soy medium y autor de la editorial Hey House y estoy encantado de contar con la presencia de James Van Praagh, medium espiritual, profesor y número uno en ventas según el New York Times. Durante la próxima hora vamos a conversar sobre cómo podemos llevar a cabo una conexión psíquica a partir del trabajo realizado en su libro Cielo y Tierra. Vamos a conversar sobre consejos, herramientas y clases para lograr su propia conexión con el espíritu. También tendremos el honor de realizar dos meditaciones muy especiales. Va a ser estupendo, así que vamos a comenzar. Hola James. Hola John. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido a la cumbre inaugural de Hey House. Es un honor tenerte aquí. Pues gracias de nuevo por invitarme y estoy encantado de participar en ella. Estábamos comentando antes, James, que los entrevistados, por lo general, realizan meditaciones al comienzo o al final de la entrevista, pero tú deseas marcar la pauta llevando a cabo una meditación especial al principio de esta entrevista, ¿cierto? Es cierto. Creo que para la gran cantidad de personas que están escuchando este programa, es muy hermoso generar una energía uniforme y tener la sensación de que todos se encuentran en sintonía. Me gusta crear un espacio para las personas y creo que es algo muy beneficioso comenzar una conversación de esta manera para que todos nos sintamos en armonía, podamos convertirnos en uno y pasemos una hora así juntos. Me parece bien. Lo dejaré en tus manos para que nos guíes en este viaje de meditación. De acuerdo. Tenemos mucho de qué hablar, pero creo que es una buena idea realizar primero la meditación. Bien, John, gracias. Bueno, a quien esté escuchando, le recomiendo simplemente que cierre los ojos y se concentre. Relájese con el sonido de mi voz. Y si lo desea, en los pies, en las piernas, en el cuerpo, apoyado en la silla, en el pecho, en el estómago, en los brazos, en los hombros, en las manos, el cuello, la cabeza, y hágase consciente de su cuerpo físico. Si quiere, gire como si hubiera una puerta. Entre ella, concéntrese detrás de la frente, en el tercer ojo, que es la frente. Es como el asiento del conductor. En ese sentido, en ese centro, tomará conciencia del interior de su cuerpo, aunque solo sea con su imaginación. Puede usar su imaginación. Sea consciente de las células que se mueven en el cuerpo. Sea consciente de la sangre que fluye en el cuerpo. También me gustaría guiarlo en su respiración porque, al parecer, cuando inspiramos, inspiramos una energía hermosa, fresca y nueva. Y cuando expiramos, dejamos ir todo lo viejo, la energía vieja y estancada, viejas formas de pensar y viejas formas de creer. Vamos a refrescarnos también con esto. Mientras se concentra, sienta las células moviéndose por su cuerpo y reproduciendo el flujo de la sangre por el cuerpo, por los músculos, por todas las partes del cuerpo. Simplemente siéntalo. Vamos a inspirar y cuando inspiramos, quiero que imagine, si lo desea, una hermosa luz dorada. Sienta cómo esa luz dorada toca la parte superior de su cabeza y atraviesa todo su cuerpo. Una vez más, tocando cada célula, cada músculo del cuerpo. Cuando expira por la boca, desprende algo así como una niebla gris. Esto representa todas las viejas formas de pensar, toda la vieja energía del cuerpo. Y toda esa vieja energía, quizá, podría estar estancada en el cuerpo. Vamos a soltar todo eso y dejar entrar esta hermosa luz dorada, una luz fresca y pura del espíritu. Vamos a hacer eso. Por ello, preste atención a ese espacio entre la inspiración y la expiración mientras seguimos con el proceso. Juntos, imaginemos esta hermosa luz dorada en la parte superior de la cabeza. Luego, inspire. Quédese así, 2, 3, 4, y expire por la boca. Déjelo, déjelo, déjelo. Bien. Inspire de nuevo esta hermosa luz dorada. Sienta cada célula. Esta luz dorada toca cada músculo y quédese así. 2, 3, 4 y expire. Déjelo, déjelo, déjelo. Una vez más, deje que esta hermosa luz del espíritu, la luz dorada, envuelva todo su ser, todo su interior y su exterior. Inspire. Y quédese así. 2, 3, 4 y ahora expire la niebla gris. Y déjela, déjela, déjela. Bien. Ahora, mientras permanecemos sentados en este espacio, somos totalmente conscientes de todo el cuerpo, completamente conscientes de esa hermosa luz del espíritu con la cual estamos conectados. Ahora somos más y más conscientes de lo que siente el cuerpo. Conscientes de lo que siente el cuerpo. Usted puede sentir los pies en el suelo. Sienta las piernas. Sienta el torso. Sienta el estómago. Sienta el pecho. El pecho. Los hombros. Los brazos. Las manos. El cuello. Y la cabeza. Sea consciente de que también su energía, su conciencia, su percepción sale fuera del cuerpo. Ahora está más fuera del cuerpo que dentro de él. Sea consciente del espacio que hay por encima y por debajo. El espacio que se encuentra delante de usted, detrás, a su izquierda, a su derecha. Es esta hermosa luz dorada que lo rodea en su espacio. Ahora está listo para escuchar. Gracias. Hermoso. Impresionante. En la entrevista, James, hablaremos de la conexión psíquica, de la conexión espiritual. Solo para quienes nos escuchan, ¿nos puedes explicar la diferencia entre el trabajo psíquico y el de un médium? ¿Cuál es la diferencia entre un psíquico y un médium? Claro, me plantean la misma pregunta muchas veces. De hecho, me la hicieron ayer en una entrevista. Y es muy interesante porque estuve pensando en la manera más fácil de explicárselo a la gente. Esta mañana, mientras caminaba con mis perros, recibí una información. Eso es. Se lo voy a explicar así. Me gusta contarle a la gente que es como una escala musical. Imagine que tiene delante una escala musical y hay varias notas. Hay algunas notas que tienen un tono bajo, si quiere, y hay otras notas muy altas en la escala. La capacidad del médium es algo parecido, y la habilidad psíquica es algo parecido. Todos somos psíquicos en cierta manera. Todos somos intuitivos. La intuición, en realidad, es el idioma del alma. Intuición significa dentro del alma, así que es el idioma del alma. Cada uno de nosotros nace con un sexto sentido y necesitamos ese sexto sentido para sobrevivir, como bebés, para ser parte de esta tierra. Bueno, hay un fuerte sentido de la intuición, del sentimiento, de la conciencia fuera de los sentidos físicos. Un médium es alguien que está en sintonía psíquica o intuitiva, así que tiene un nivel muy alto de intuición. Después hay algunas personas que están más alto en la escala, que son una nota más alta, que son capaces de llegar fuera de los 5 sentidos normales. Pero en un sentido intuitivo normal, un sexto sentido, y llegar más allá, a un nivel más alto de la energía, a un nivel más alto de vibración, y llegar a otro nivel de conciencia. Y esa es la esfera espiritual. Un médium es alguien que es capaz de llegar a estos niveles muy altos del espíritu, que vibran o se mueven en una velocidad rápida, y son capaces de recibir o percibir lo que me gusta llamar como sentimientos, emociones o visiones. Son aquellos que han pasado a esta vibración más alta, a las notas más altas. El médium es como un medio de comunicación entre las vibraciones más altas del espíritu y las notas más bajas del mundo físico. y son capaces de llevar detalles de esa persona en el mundo de los espíritus. Me conocen como un médium de pruebas de supervivencia, lo que significa que mi trabajo en realidad es aportar detalles de evidencia que demuestren la supervivencia de la conciencia, que demuestren que no existe algo como la muerte, y eso se logra con la información que recibo, como sus nombres, e información muy íntima, como el hecho de tener un tatuaje de una mariposa en el codo o que los efectos personales se encuentren en un cajón en concreto. Con todos esos detalles específicos de verdad, el médium logra demostrar la supervivencia de la conciencia. Básicamente, esta es la diferencia, John. Excelente. He escuchado en alguna ocasión, creo que ha sido tú, que los psíquicos perciben y los médiums reciben. Sí, exactamente. No podías haberlo expresado mejor. Y creo que en realidad tú lo dijiste, John. Eso te lo tengo que reconocer. Oh, gracias. Es cierto, los psíquicos perciben, todos percibimos, y un médium es muy receptivo, así que ellos reciben. Ahora bien, si alguien intenta ser médium, creo que tendrá que esforzarse mucho. El médium tiene que ser muy receptivo. Es casi un sentido. Cuando hago mi trabajo, entro en un espacio de receptividad. No me esfuerzo demasiado. Cuando trabajo, John, realmente medito y me llevo a mí mismo a un espacio de receptividad. En ese punto, invito a los espíritus a que se acerquen a mí, a que graben en mí y me influyan con sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones y sus personalidades. En realidad, me encuentro en un estado limpio, como en una página vacía, y graban en mí lo que ellos quieren que reciba. Sí, soy un médium muy abierto, que ha tenido muchas experiencias en la vida, que entiende la psique humana. Seré un buen médium porque seré capaz de llegar a la mayoría de esos espíritus y a sus experiencias en la vida. Cuando más escuchas como un médium, es decir, cuanto más escuchas con la oreja psíquica, con la totalidad de tu ser, cuanto más escuchas, más cosas serás capaz de escuchar. Por supuesto, y hay una diferencia importante también entre oír y escuchar, y sé que yo, como médium, y tú, también hemos aprendido a salir del medio. Tienes que salir del medio porque creo que, cuando estás en el medio, en primer lugar, lo coloreas con tu propia información personal, con tus experiencias personales en la vida, y no es justo para la persona que recibe el mensaje, y mucho menos para el espíritu que está tratando de transmitir el mensaje. También tengo la sensación, con muchos médiums, pues es la parte más difícil para muchos médiums. Y yo enseño a muchos de ellos, de que el ego tiene que salir del medio. ¡Oh, Dios mío! ¿Soy lo suficientemente bueno? ¡Oh, tengo que hacerlo bien! ¡Tengo que hacerlo bien! ¡Oh, Dios! ¿Estoy escuchando bien? Bueno, si lo hace así, verá que bloquea al espíritu y no lo deja pasar. Crea un muro, pues se centra en usted, el médium, y no en el espíritu. Y siempre tiene que tratar con el espíritu. De lo contrario, ¿para qué trabajamos? Creo que hay cierto sentido de lo que tenemos que hacer bien, pero tenemos que dejarlo de lado, porque lo estamos haciendo para hacerlo bien. De lo contrario, no estaríamos haciéndolo. Solo pensamos un poco en eso y dejamos ese ego de lado. Luego ya estamos listos para la comunicación con el espíritu. Eso es todo. Eso es algo muy difícil en el hecho de ser médium. Creo que te dejas llevar. Eres receptivo a todo lo que te pueda llegar. Creo que, sobre todo, cuando trabajo, a veces cuando estoy cansado y leo algo, John, a lo mejor tuviste esta experiencia. Cuando tú te sientes agotado, recibes la mejor información porque te dejas llevar y ellos simplemente llegan a ti porque no estás bloqueando. Por supuesto. Y a veces también, cuando todavía tienes personas y tratas de hacerlo mejor y te sientes tan bien mientras lees durante el evento y cuando vuelves de nuevo a tu cuerpo. Así pues, lo entiendo perfectamente. De la hora de establecer la conexión psíquica trata tu libro, Cielo y Tierra. Me encanta la historia. Es para la gente que no confía en lo que está recibiendo, pero tú confías en lo que recibes. Hace tiempo estabas en un tren y conociste a una mujer que se llamaba Millie. Millie, sí. Estaba en la estación del tren y conversasteis un poco. Ella estaba esperando a alguien o algo. Estabas a punto de subir al tren y ella salió. Algo te impulsó a decir, la tengo que acompañar hasta su casa. Y claro, lo hiciste. Había dos personas raras. En el libro hablas de eso. pues te parecieron familiares. Después te diste cuenta de que eran dos hombres en un cartel de Se Busca que estaban mirando el tren. Miraban al tren, sí. Confiaste en tu instinto, pero mucha gente no confía en su instinto. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Es porque nos ocupamos solo de lo físico y rechazamos lo que es tan natural? Sí, es algo muy natural y muy simple. Creo que la gente, lamentablemente, piensa que su vida debe ser muy compleja y todo está lleno de miedo y de juicio. La verdad es muy sencilla. Cada uno de nosotros es psíquico. Todos somos intuitivos. Todos tenemos esta pequeña voz interior que quiere cantar. Cuanto más escuchemos a esa pequeña voz, la vida será más fácil para nosotros. Y las decisiones que tomemos en la vida serán más fáciles. John, creo que la vida, en realidad, es una serie de decisiones. Y creo que todas las decisiones se basan en el amor o en el miedo. Creo que esta pequeña voz es la del amor. Es posible que no tenga sentido para nosotros porque está más allá del mundo tridimensional. Esta voz es muy diferente. Esta intuición está más allá de este mundo tridimensional. Tenemos que escucharla realmente dentro de nuestro ser porque cubre todo nuestro ser. Y si la escuchamos, seremos más precisos. Creo que la gente también quiere que las cosas pasen rápidamente. Estamos en este mundo que va muy rápido y no necesariamente ocurre igual con esa pequeña voz. La intuición es un sentimiento, es una sensación que pasa muy rápida. Las personas están acostumbradas a obtener satisfacciones rápidamente. No funciona así. Es una sensación natural. Sin embargo, como comento en el libro, les enseño que este sexto sentido puede desarrollarse, que esa intuición puede desarrollarse. Todos experimentamos la intuición a diario. Por ejemplo, a veces suena el teléfono y usted piensa, «Seguro que esta es mi amiga Marta». Contesta el teléfono y efectivamente, es Marta. Eso también ocurre con pequeñas cosas que podemos probar. Yo le sugiero a la gente que lleve a cabo un pequeño test divertido que de verdad potencia la intuición. Un día, si usted va a un edificio en que hay muchos ascensores, trate de averiguar cuál de estos ascensores va a abrirse primero. Intúyalo. Cuando reciba el correo y haya una factura, intente intuir la cantidad. Por ejemplo, si la cantidad es distinta cada mes. Si tiene una cita de trabajo o una cita con un amigo para comer, puede intuir de qué color llevará la ropa. Y si no lo conoce, también puede tratar de intuir cómo es su personalidad y cómo es su apariencia física. Cuanto más lo haga y se divierta con ello, más preciso será y su voz será más fuerte. La pequeña voz será más fuerte en su interior. Precisamente eso fue lo que pasó en la estación de trenes con Millie. Me enseñó algo, sí. Tenía que escuchar esta pequeña voz porque siempre tiene razón. Siga su instinto. Por supuesto, antes teníamos una cuenta de correo electrónico, ahora tenemos varias. Sí. Antes de abrir el correo electrónico, puesto que no sabe cuántos correos tiene, hágase esta pregunta. ¿Cuántos correos tendré? Sí. Este es otro ejemplo. Sí. Hay muchas formas de hacerlo, simplemente confíe en que lo reciba. Sí, la confianza es algo muy importante, desde luego. También comentas que muchas personas, James, que vienen a las clases y a los talleres, quieren ver a través del ojo místico, quieren ver el mundo exterior. Y ambos decimos, primero mira el mundo que te rodea. Hay que usar los cinco sentidos primero. Hay que conocer los cinco sentidos primero y llegar a entenderlos mejor. Son la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Si alguien quiere afinar en el mundo de los espíritus, debe despertar a la vida que está a su alrededor y dentro de sí mismo. Tienes mucha razón, porque creo que primero hay que tener una sensación precisa del mundo que le rodea a uno. Por ejemplo, del gusto, del sentido del sabor. Tengo muchas experiencias. Muchos simplemente cierran los ojos y saborean muchas cosas diferentes. Solo sienten la plenitud del sentido del gusto. Y de la vista también. Por ejemplo, tomo una flor y miro la plenitud de la flor. Miro cada pétalo, miro la disposición de los colores de la flor. Cuanto más lo hago, más consciente soy de estos sentidos, de los cinco sentidos. Se vuelven más precisos. Hay algo que me encanta. Póngase una venda en los ojos y escuche. Hágalo durante una hora y simplemente escuche el mundo a su alrededor. Se sorprenderá de los sonidos que oye cuando no usa la vista y solo usa el oído. Se le abre un mundo entero a este nivel. Y además, eso potenciará que su clarividencia y su oído psíquico se desarrollen. Así que es realmente importante, en primer lugar, trabajar con los cinco sentidos y hacerlos lo más precisos posibles antes de iniciarse en el otro sentido. Así es. Y la clarividencia es un ejercicio para el oído. Antes comentaste lo de ponerse una venda en los ojos y golpear un objeto con la cuchara de madera, luego con una cuchara de metal y escuchar la diferencia. Es como hacen los ciegos, usan sus oídos. Bueno, cuando usas una venda, oyes sonidos o escuchas sonidos de lejos o de cerca y son precisos. En realidad, se potencia el oído físico, lo que puede llevar al oído espiritual. Eso es muy cierto. Con cosas sencillas de cada día, como cerrar los ojos y abrir el grifo, y sentir la diferencia de temperatura, con cosas así, la gente se abre. Muchas personas me comentaron que estos ejercicios del libro han cambiado completamente su forma de ver, de oler, de sentir y de oír. Es lo que exactamente queremos antes de iniciarnos en la otra dimensión, porque así podemos entender las cosas que tenemos aquí y que nos rodean. Por supuesto, en uno de los capítulos, James, hablas del sexto sentido, de usar la imaginación para recibir información de los espíritus. ¿Cómo podemos comenzar este proceso? ¿Usando el sexto sentido? ¿Usando la intuición para recibir información del espíritu? Bueno, hablo de ello en el libro. Una de las cosas es a través de la meditación. Comenzamos con la meditación, y esto para mí es una forma maravillosa, porque en cierta manera, apaga los cinco sentidos y te lleva a ese centro donde recibes impresiones. Siempre comienzo con la meditación y después hay que centrarse en uno mismo. Y puede ser el mismo lugar al que vas cuando realizas la meditación. Cada vez que realizas la meditación, puedes imaginar un hermoso banco de mármol en un jardín. Asegúrese de que cada vez se trata del mismo lugar. Me imagino sentado ahí. Y una vez que estoy centrado y sentado en ese lugar y soy muy consciente del entorno que me rodea, entonces me pregunto en mi mente, porque nuestra mente está más allá del mundo físico. Los espíritus se crean también en la mente. Ya ves, es una comunicación de mente a mente. Todo lo que han hecho es abandonar la dimensión física, pero continúan siendo los mismos. Nosotros somos nuestra mente. Tenemos mente, por supuesto. El cerebro es parte de lo físico. La mente es parte de lo espiritual. Cuando te sientas y te conectas, o cuando les pides que vengan a ti en este pequeño espacio en tu meditación, es una conversación de mente a mente. De una manera, aclaras la mente y a veces me gusta usar una pizarra o una pantalla en blanco. Bien. Y me gusta pedirles, y simplemente pregunto, por ejemplo, por un guía. Vamos a comenzar con nuestro guía. Si usted es uno de mis guías, por favor, póngase a mi derecha y hágame ver, sentir, escuchar, experimentar, tocar, todo lo que quiera proyectar en mi conciencia, en mi mente. Póngase a mi lado derecho. ¿Cómo le gustaría que lo reconocieran a usted? Pueden tocarle en la parte superior de la cabeza o hacerle sentir amor. Si usted ve una pluma, si ve una túnica, lo que sea, ellos se lo darán. Así puede empezar esa relación o identificación con su guía, con uno de sus guías. Luego, puede pedirle a otro guía que se ponga a su lado izquierdo y sienta la diferencia. Es una diferencia muy sutil, pero sienta la diferencia entre los dos guías, los dos maestros. A continuación, John, para que pueda comunicarme con un espíritu, uno de los ejercicios que llevo a cabo desde el principio, mientras permanezco en el mismo banco y terminamos con los guías, es pedirle a un espíritu, por ejemplo, si se trata de una presencia masculina, que puede ser mi padre, mi abuelo o alguien que conozco, por favor, que se siente a mi lado izquierdo. Déjelos llegar a usted, a su conciencia, y luego invítelos y mézclese con ellos. Diga, por favor, mézclate con mi mente. Tu mente es mi mente. Mis hombros son tus hombros. Mis brazos son tus brazos. Mi cuerpo es tu cuerpo. Eso les permitirá acercarse a usted y comenzarán a mezclarse con usted. Y usted, como médium, comenzará a sentir cómo es esta persona, cómo es su personalidad, cómo son físicamente. Entonces, puede invitar a alguien a su lado derecho, a su madre, u otro miembro femenino de la familia que venga a usted. Simplemente sienta esta sensación. Esto ayuda a alguien a definir la sensación de estar con una presencia masculina, una presencia femenina, una madre, un padre, una abuela, un abuelo, y la lista continúa. Este es un buen comienzo para captar esa sensación. También les advierto a las personas, y tú, John, lo sabes muy bien, que tienen que hacerlo como un proceso. Es un proceso. No es algo como tomarte una pastilla y ponerte mejor. Está claro. Así es. No ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Es un proceso. Tiene que estar dispuesto a ser disciplinado, a darle el tiempo que necesita para que se desarrolle, para que sienta. Es un sentimiento muy sutil. No es algo que cae sobre la cabeza. Por supuesto. Muchos médiums y mucha gente se sienta en círculo. Lo hice en Inglaterra, como tú. Durante muchos años me senté en un círculo para sentir cómo era eso, para sentirme confiado y confiar. James tiene razón. Es algo sutil. Cuando estaba en el Reino Unido, leía todos estos libros y mi guía vino a mí y me enseñó algo. Me saludó, mi guía apareció. En realidad esperaba oír esta fuerte voz fuera de mi cabeza diciendo: «Hola, soy tu guía». Y no fue así. Todo es muy sutil. La puedes oír en tu propia voz. La puedes oír con acento diferente. James tiene razón. Es muy sutil. En cierta manera, me gusta decir a la gente que puede usar su imaginación porque creo que es lo que alimenta la mente. Usando la imaginación, la gente tiene la conciencia de lo que hacían cuando eran niños, de que hacían que jugaban en una fortaleza o hacían que estaban en un castillo, como en el cuento de la Cenicienta. A donde quiera que le lleve la imaginación es fabuloso. La gente puede pensar que si se usa la imaginación, entonces no es algo real. Bueno, no es real de por sí, pero si puede solo llegar a ese espacio donde puede abrirse a las posibilidades y darse cuenta de que, de una manera muy lenta, puede entrar en su conciencia, antes de darse cuenta, estas se volverán muy reales. Sin embargo, acabas de decir, John, que si alguien realmente quiere hacer este trabajo, debe ser disciplinado y no quedarse sentado. Hablamos del círculo de desarrollo. Lamentablemente, estos días, la gente no se queda mucho tiempo sentada en los círculos de desarrollo, donde se sientan en el espíritu y trabajan con ellos para abrirse a los demás, abrir sus sentidos. Hay que trabajar con el cuerpo las diferentes energías, los centros de energía del cuerpo, de nuestro cuerpo espiritual, el sistema de los chakras. Realmente hay que trabajarlo, ampliarlo, y la sensibilidad debe ser desarrollada. Los espíritus trabajan en nosotros con ello y se mezclan con nosotros. Usted se sienta en un círculo cada semana, a la misma hora y con las mismas personas, y eso ayuda a que los espíritus trabajen con nosotros y a que traigan muchas energías y a que traigan nuestra energía, nuestra confianza, como dijiste, y nos convertimos en un recipiente del espíritu, pero tiene que dedicarle tiempo. No pasa en una noche. Sí. Eso afectará la calidad de la expresión del médium también. Si alguien desea convertirse en médium sin sentarse en un círculo de desarrollo, el nivel de su expresión, la calidad de su expresión como médium será muy mala. Si se toma el tiempo y se sienta y se desarrolla correctamente, la calidad de la expresión del médium será mucho mejor. Por eso lo hacemos. Por supuesto, es un proceso de desarrollo. Correcto, es un proceso de desarrollo. También, si alguien prepara un taller y sube al escenario para darlo, reconozco el mérito porque lo intenta, pero me enoja que no esté debidamente entrenado o que no haya dedicado tiempo para sí mismo, para el espíritu. Alguien que viene a verlo por primera vez y ve que se trata de algo poco interesante, alguien que es nuevo en este mundo del espiritualismo o del médium, puede sentirse decepcionado, pensando que es esto exactamente. Sí, y es posible que no vuelvan nunca más. En eso tienes razón. Muy bien dicho, John. Nosotros somos los embajadores de este trabajo. Tenemos que demostrar de qué trata este trabajo. Si esta persona que está en el escenario, si decide hacerlo y no tiene el sentido, el fuerte sentido del trabajo y no entiende bien el trabajo, esto nos afecta a todos nosotros. Creo que un médium tiene una gran responsabilidad. Por supuesto. Así es, de verdad. No solo para los espíritus, pues los médiums deben darse cuenta de que trabajan para el espíritu. Yo siempre digo que no trabajo para los seres vivos, trabajo para los muertos, porque en realidad trabajo para ellos. Ellos son el jefe. Yo no soy el jefe. La gente en la Tierra no son los jefes. En realidad estamos trabajando para los espíritus. Nosotros, en mi opinión, tenemos que ser los mejores para que ellos puedan trabajar a través de nosotros. estaría avergonzando si no pudiera ser el mejor posible, cualquiera que fuera la razón. Esto es algo muy importante que la gente tiene que desarrollar lenta y correctamente. No es fácil encontrarlo, pero lo intentamos, John. Por supuesto, nosotros somos los embajadores, como dijiste. Trabajamos para los espíritus, trabajamos para las personas del otro lado. Ello requiere una gran dedicación y un gran compromiso. Si ustedes, los que nos están escuchando, sienten que lo pueden desarrollar, entonces háganlo, pero recuerden que es un servicio de por vida. Exactamente, tiene razón. Es un servicio para toda la vida. Siempre les pregunto a mis alumnos, como haces tú también, ¿por qué quieren hacer esto? La respuesta debería ser, porque quiero ayudar a la gente. Correcto. Es para llevar al ser humano a un nivel más alto de compasión, de comprensión y de unidad. Exactamente. También es importante desarrollar el hecho de ser médium psíquico, es decir, el aura. James, muchos tenemos un aura. Sí, la tenemos. Todos somos seres energéticos. ¿Nos puedes explicar qué es eso también, James? Claro. Ya sé que hay diferentes capas, pero me encantaría que el público se diera cuenta de que todos tenemos una armadura psíquica, lo que puede ser su escudo invisible, y la pueden usar para conectarse con el espíritu, para sentir a alguien, James, a alguien que acabas de conocer. Sin embargo, muchos no comprenden lo poderosa que es nuestra aura y que puede llegar lejos. ¿Podemos conversar sobre el aura, los colores y las capas durante unos instantes? ¡Claro! Bien. Bueno, por experiencia he descubierto que todo es energía y todo lo que vive, bueno, en realidad no todo lo que vive, pero todo tiene un aura. Sin embargo, ¿qué es un aura? Lo voy a explicar de manera sencilla para todos aquellos que no saben lo que es. Hay un sobre, o una forma oval, alrededor de todo lo que vive. Hay un sobre energético. Desde el punto de vista espiritual, a partir de las dimensiones espirituales, cuando se nos mira, una de las primeras cosas que se ven es este sobre de color que nos rodea. Se ve alrededor de todo lo que vive, como dije antes, como flores, montañas, árboles, animales. Todos tenemos ese campo áurico. Es una energía sutil. Energía significa moléculas que vibran en otra velocidad. Lo que se llama un sobre de forma oval. Una burbuja alrededor de nosotros. En eso es como un color que se refleja. El color es muy importante. Al igual que la música, el color es un nivel vibratorio. Por ejemplo, habrá mucho rojo, a veces, los colores del arco iris, rojo, naranja, amarillo, verde, azul y añil. Cada uno de ellos resuena, representa lo que está pasando en el cuerpo físico, en el cuerpo espiritual, en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental. Puesto que todos estamos formados por esos cuerpos. No solo existen el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, sino que también existen el cuerpo emocional y el cuerpo mental. En realidad, las personas se deberían dar cuenta de que todo es pensamiento. Los pensamientos son cosas. Creo que cuando hago lecturas áuricas, o sea, leo el sobre alrededor de alguien, veo y miro los colores. Sé que, por ejemplo, si hay mucho rojo en el aura de alguien, esto es un reactor físico porque el rojo es un color muy físico. Y sé que esta persona necesita un poco más de energía porque hay un agotamiento de energía o simplemente se trata de un reactor físico muy fuerte. ¿O es un atleta? Eso es, un atleta. Exactamente. Este es también el chakra más bajo porque también hace referencia al hecho de que una persona practica deporte. Es un atleta y hay mucha energía física. Si predomina el color naranja en el aura, esta persona es un reactor emocional, lo que quiere decir que las emociones significan mucho para él. Ahora, si veo naranja alrededor de esta persona, también siento que quizás existe un desequilibrio. A lo mejor tiene un desequilibrio con su ser emocional. Si el color naranja en el aura no está concentrado en un lugar específico, descubro que esta persona deja que las emociones dominen su vida. Y a veces también descubro, John, cuando veo mucho naranja, que existe una situación emocional que no se ha resuelto todavía. ¿Sabes a qué me refiero? Por supuesto. Cuando aparece el color amarillo alrededor de alguien, mucho color amarillo, pienso que está pensando mucho, que se trata de alguien muy instintivo, muy intuitivo, una persona muy mental, y que siente cosas continuamente. Esta es la energía amarilla. ¿Por qué todos tienen esos colores? La mayoría de las veces predominan determinados colores. Si hay mucho amarillo en el aura, suele ser alguien que piensa mucho. Es sensible. Siempre está pensando, es sensible y pensativo. Ni quiere decir que eso se corresponde con el plexo solar, que es el centro intuitivo, el centro psíquico. Es el centro psíquico más fuerte en relación con los sentimientos, con la intuición. Así que sé que esta persona es intuitiva. Luego, si veo mucho color verde en el aura, eso es muy interesante, John. Me gustaría saber qué tienes que decir sobre esto, porque la forma en que yo veo el verde en el aura, cuando lo veo, me remite a dos aspectos. En primer lugar, el verde es el color de la curación, pero también es el color del amor incondicional. Suelo verlo en personas que son almas compasivas. Los seres compasivos suelen tener mucho verde en su aura. Puesto que es el color de la curación, muchas veces suelo ver el color verde en una parte específica del cuerpo. Por ejemplo, si lo veo en los hombros, si hay mucho verde alrededor de los hombros de una persona en concreto, sé que esta persona presenta una enfermedad sobre sus hombros que debe curarse. Sí. En ese caso, yo le digo, cuando leo el aura y quito todas estas capas, bueno, veo que hay verde en los hombros, así que no se siente bien. Hay un desequilibrio en los hombros. Y él dice, sí, lo hay, ¿cómo lo sabe? Y yo le digo, veo el color verde de la curación en los hombros. Se trata solo de ver ese color. ¿Qué opinas, John? ¿Es lo mismo para ti también o es diferente? Es lo mismo. Lo mismo. Cuando James habla con la gente, también habla de lo que ve. Puede ver los colores de forma clarividente. También los puede sentir. Así es. A lo mejor no ve el color, a lo mejor escucha la palabra verde o rojo, depende de la fuerza que tengan. Sin embargo, James, cuando veo el color verde alrededor de alguien, o son curanderos o se están curando. Exactamente. En los enfermeros y en los doctores, sí. Siempre lo veo. Porque James lo puede interpretar de una manera, usted, que nos escucha, de otra manera, y para mí es diferente, pero veo el color verde alrededor de alguien. Al igual que cuando hablas del rojo, si veo un resplandor en el aura de alguien, significa que acaban de regañar a alguien o que están de mal humor. Sí. Sin embargo, la gente no se da cuenta ya que llegamos a niveles altos en el sistema con todos los colores y estos vibran con su propia frecuencia. También así, puedes relacionar los colores en el aura con todo esto. James, me encanta el color verde, y por lo general es para los curanderos, los médicos, los enfermeros, los psicoterapeutas. Es así como me doy cuenta, o es incluso para los que trabajan con los animales porque trabajan desde este centro del corazón, que es el verde, que se refleja en el aura. Definitivamente es ese verde, como dijiste, todo es vibración, todo resuena de manera específica. Ahora, cuando veo mucho color azul en el aura, sé que esta persona es una persona expresiva, una persona muy artística, una persona creativa. Lo que solía hacer cuando llevaba a cabo lecturas o sesiones para mucha gente de Hollywood, porque antes vivía en Hollywood y hacía muchas, pero sin ni siquiera saber quiénes eran esas personas, me sentaba allí y decía, «Oh, tú eres cantante, tú eres guionista, tú eres actor». «Sí, sí, ¿cómo lo sabes?». Porque hay mucho azul en el aura, y este color es la parte creativa en ti. Lo podía ver alrededor de la voz, alrededor de la garganta, y así sabía que era cantante porque había mucho color azul. También veo el color púrpura. También me encanta el púrpura y el violeta. Espiritual. Sí, eso me encanta. Lo espiritual, la magnanimidad. Hay mucho de eso cuando veo a la gente en un centro espiritual. Es muy interesante porque tú y yo hemos trabajado durante años en conferencias y otros actos y me gusta cuando veo a los locutores, los miro y veo sus auras. Si son hermosos locutores espirituales, suelen tener ese violeta precioso en su aura. Por lo general se trata de la chakra corona, en la parte superior, porque evidentemente inspiración significa que se encuentra en el espíritu. Ellos reciben mensajes de información edificantes, palabras de los altos reinos de los espíritus para transmitir a los que les están hablando o los que les están enseñando. Me encanta ver a los maestros espirituales mientras trabajan. También es muy divertido ver a los maestros espirituales que tienen mucho color violeta, azul y verde alrededor en armonía. Es hermoso. Sé que se trata de una persona que escribe sobre las verdades espirituales y luego las expresa, y eso me encanta. Así pues, cada uno, James, puede atraer varios colores a su aura. Cuando atrae estos colores, la gente espera que las cosas cambien a su alrededor. Así que no lo haga si no espera cambios a su alrededor. Por ejemplo, usted atrae el color azul. Creo que hay gente que no puede expresarse de manera creativa, o levanta un muro, o no se permite ser creativa, pues no creen en sí misma. Eso es la primera parte de limitarse, no creer en uno mismo. Sin embargo, veo a muchas personas que nacen como seres creativos, pero no se permiten a sí mismos ser creativos. Cuando alguien atrae mucho color azul, entonces potencia el aura con esta luz azul. Lo atrae como un imán, porque todos somos un imán. Claro, este color azul en el aura magnetizará y le traerá expresiones más creativas en su vida. Eso funciona, así que tendrá más oportunidades de expresarse de manera creativa y vivir su vida de esa forma. Trabajar con estos colores en el aura es muy importante. Todos deben saber algo más. Si quieren, pueden proyectar su aura muy lejos. Además, hablamos de proyección astral. Muchos me preguntan acerca de ello. Cuando hago una proyección astral, mi mente viaja y mi mente en realidad es mi alma, mi espíritu, y eso se proyecta a través del campo áurico, que no tiene límites. Así pues, si estoy en California y me pongo a pensar en alguien que está en Nueva York, lo puedo hacer con la mente y mi aura se prolongará hasta Nueva York. Por supuesto, cuando quiera saber si alguien está bien, aunque viva en otro estado, use su aura. Y James lo ha hecho antes. Estábamos en un programa de radio o hablando por teléfono y sabíamos que sentíamos el aura. No hacía falta verla. ¿Cierto? O simplemente la sentíamos. De esta manera, el público sabe que nos va a proteger porque todos tenemos un aura fuerte que incrementa nuestra energía. ¿Qué debilita el aura? Hay muchas cosas que debilitan el aura, como los pensamientos negativos, los pensamientos limitados, el miedo. Piensa en el aura como capas, como protección. La energía negativa alrededor de alguien también puede quitar la capacidad de protección del aura. En definitiva, se trata del aspecto físico, si esa persona está bien físicamente o no. Por ejemplo, ¿están agotados o fatigados? Si alguien está agotado o fatigado, el aliento vital, prana, la fuente de la vida, se derrumba y el aura se acerca más al cuerpo físico y la debilita. Por lo tanto, debe expresar atención a la dieta, al ejercicio y también al lugar en que se coloca. ¿Se encuentra en una situación en su vida que es muy agradable, alegre, creativa y maravillosa? ¿O está atrapado en un rincón oscuro en algún lugar? ¿Mantiene una relación que ya no funciona para usted? ¿Le agreden siempre? Estuve trabajando 5 años en el programa Ghost Whisperer, entre fantasmas, y tenía que ir literalmente a los estudios Universal cada día. Recuerdo que antes de entrar tenía que proteger mi aura y me preparaba durante 3 minutos antes de entrar en el estudio. Me sentaba y usaba la mente para expandir el aura y así protegía mi aura con una hermosa luz dorada a mi alrededor. Me aseguraba de lo que hacía. Visualizaba un espejo que se doblaba hacia afuera. Me sentaba dentro del espejo de modo que se reflejara hacia afuera. Así, cualquier pensamiento o cualquier energía rebotaba en él. ¡Qué bien! Descubrí que era muy importante proteger tu aura, proteger el campo áurico. Así, cuando estoy en el estudio, cuando hay mucha energía negativa en el estudio, así es Hollywood. Y no quiero tener nada que ver con estas cosas, con la energía negativa que hay en ese lugar. Me preparo de esta manera porque existe esa sensación de ser actor, de ser muy famoso, y esa actitud puede llegar a agotarte. Si usted se encuentra en un ambiente como ese, todo el tiempo, tiene que proteger el aura. Eso es nuestro escudo áurico. Como bien dijiste antes, es como una membrana y es muy importante. Creo en el entorno que entramos y cómo nos cuidamos físicamente y lo que realmente hacemos para darnos aliento a nosotros mismos y divertirnos en la vida. Creo que todo eso ayuda a alimentar los colores, la membrana, el aura, todo ello ayuda a fortalecerla. Por supuesto. Así que cuando tiene un aura debilitada, estas cosas pueden pasar y puede caer en la enfermedad. Enfermedad. Cuanto más entra en estos estados debilitados, y además, yo lo he visto alrededor de la gente y he trabajado en público, la gente desgasta sus auras. Como lo llamo yo, existen agujeros en el aura, fugas en el aura, porque la membrana está muy debilitada. Por ejemplo, una persona está casada con otra mucho tiempo. La mujer tiene un esposo que le levanta la voz y que le grita y que le está gritando al oído. En él, en su oído, están todas estas cosas negativas y ella no se protege a sí misma. Me viene a ver y le digo, veo el lado derecho alrededor de tu oído. Allí existe un agujero en tu aura. La energía de él lo ha destrozado, lo ha abierto. Esas cosas pasan. Sin embargo, podemos volver a calibrar y restablecer nuestros pensamientos y si trabajamos en ello con nuestra mente, realmente podremos restablecer ese campo áurico y esa sensación de protección, ese sobre que nos rodea. Entonces, ¿puedes curar el oído? Puedes curar el oído. Puedes reparar los agujeros, por supuesto. Cuando se trata del aura, también puedes usar el aura para analizar. Es proyectar la mente hacia afuera, y aunque lo hacemos continuamente, James, creo que se les ve bien, pues tienen una sonrisa en la cara, y se les ve muy bien físicamente. Sin embargo, algo dentro de esa persona, aunque ellos no se dan cuenta de lo que hacen, no está bien. Sí, confíen en ello. Su propia aura se mezcla con la de ellos, y usted lo está percibiendo, así que es algo como analizar, James. Es analizar. Además, dentro del campo áurico, la gente debería comprender que en realidad es una historia del alma, y no solo de esta vida, sino también de vidas pasadas. Lo más frecuente es la vida actual, pero también todas esas experiencias que hemos vivido desde que llegamos al cuerpo de la madre. Nosotros, el embrión, pues esa memoria continúa siendo parte de este campo áurico. Así pues, si leo el aura y la analizo, puedo volver al comienzo, cuando era un bebé, en el embrión, y puedo entender por los sentimientos, por las emanaciones que recibo, el aura de esa época, los sentimientos de la madre, los sentimientos del padre, y ahora, ¿cómo cambia el aura cuando nace un bebé en la vida física? ¿Cómo se siente la madre o el padre? Todo eso lo grabamos y se queda en nosotros. Entonces, puede leer el aura y analizar hasta la edad de 8 años, 10 años, y puede ver cómo ha cambiado el aura, qué colores ha tenido y cómo ha cambiado el sobre. También será capaz de ver la influencia de la madre, del padre y la dinámica de la familia. Bien. Después, mientras los traes a la vida actual, puedes volver a los años de la adolescencia. Puedes ir a través de estos años y puedes ver en el campo áurico grandes traumas en esa vida del alma. Por ejemplo, supongamos que hay un divorcio en la familia a los 15 años. Cuando lee el aura, puede ver cómo ha cambiado y se ha transformado ese campo áurico. A niveles emocionales, ha cambiado el cuerpo emocional y también los colores. La energía se ha desplazado a la edad de 15 años más o menos. Es una sensación que tienes, es una sensación intuitiva mientras lees el aura y mientras te ajustas a esa energía. Y eso realmente significa trabajar con ello. Luego, vuelves al día actual y puedes ver todas las experiencias emocionales y la experiencia emocional más importante que ha vivido el alma. Además, las experiencias mentales y las experiencias físicas también están en el aura. No son solo colores, también son energía. Es muy interesante. Esto es muy interesante para todos, así que se trata de tu escudo invisible. Creo que James lo llama tu traje de velcro. Sí. Por supuesto. Así que conozca los colores, y solo le va a ayudar. Oye, John, ¿te puedo interrumpir? Claro. Al decir que es realmente importante que la gente lo entienda, el traje de velcro que mencioné antes, todo es pensamiento. Cuando la gente tiene pensamientos, los pensamientos son cosas reales. Aunque no los veamos a este nivel, no significa que no existan. Los pensamientos son como las balas, y el pensamiento va directamente al blanco. Si alguien está pensando en usted bien, mal o de manera indiferente, sus pensamientos se unirán a su aura y se quedarán en el aura hasta que usted no se deshaga de ellos. Sí, he conocido a mucha gente que ha mantenido la energía de otros y me acuerdo de una mujer que vino a mí cuando empezaba mi carrera y gritando me dijo «¡Ayúdeme, ayúdeme!». ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Vi su aura. Estaba llena de agujeros. Estaba perforada. Estaba debilitada por todas partes. Llena de fugas por todas partes. Y le dije, por favor, siéntese. Ella continuó, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y yo le respondí, no se trata de lo que le pasa a usted, sino quién. ¿Qué le pasa? Sí. La energía de quién está cargando su campo áurico. y comenzamos a sacar a su esposo, a sus vecinos, a sus empleados, toda esta energía que estaba viviendo las vidas de los demás, la energía de ellos en lugar de la suya propia. Tuvimos que reprogramarla y hacerle entender cómo debería vivir su propia vida y no dejar que la energía de los demás interrumpiera su crecimiento. Por supuesto, cuando se trata de los pensamientos, tenga cuidado. Tenga cuidado. Los pensamientos son cosas. Totalmente. Se trata de una conexión energética con los pensamientos y lo que echa fuera, vuelve. Así lo creo. Yo también lo creo. Creo que también estamos creando con nuestros pensamientos, creando en cada momento, y somos conscientes de ello o no. Estamos creando ese pensamiento. Siempre digo que es como un cuadro encima de la cabeza, y está creando este cuadro. Sea consciente de ello o no, quiere un cuadro hermoso o quiere algo muy feo. Eso depende de lo que usted cree con sus pensamientos. Como bien dijiste, John, volverán. Los pensamientos que está creando los va a expresar y tendrá que vivir con lo que ha creado. Completamente de acuerdo. Ellos volverán a usted. Y la frecuencia atrae a la frecuencia. Eso es cierto, todos somos imanes. Con este magnetismo vamos a atraer exactamente lo que soltamos al aire. Eso es exactamente lo que vamos a atraer. Muchas personas se van a identificar con esto. Muchas veces, cuando se estropea el coche o el frigorífico, cuando no funciona la televisión o el microondas, ocurre casi como una reacción en cadena. ¿Qué va a pasar después? Creo que tu aura puede influir en las cosas. Sí, mucho, muchísimo. En el libro Cielo y Tierra, Señales de los Espíritus, me encanta la historia en que hablas de Ofra. Tú fuiste allá y Ofra te entendió y te dijo, ¿por qué no te dicen quiénes son y te dan su nombre y una información pertinente en lugar de escuchar pensamientos fortuitos o mirar fotos? Eso me encanta, James. ¿Nos puedes hablar de ello? Claro, eso pasó en 1998. Creo que pasó cuando fui a ese programa y esa fue una de las primeras frases que me dijo. Es verdad. Mucha gente debió de pensar en ello. Porque no lo entienden, James. No saben. Cuando eres un médium, ¿por qué no puedes localizar nombres, direcciones o calles? A pesar de ello, algunos médiums se han ajustado con esta vibración y pueden localizar algunas direcciones. Por lo general, funciono con este hombre, Albert Best. Era un médium que vivió... Albert Best. Era muy bueno con las direcciones. Quiero decir... Era sorprendente. Podía localizar las direcciones, pero ¿por qué encontraba las direcciones? Porque había pasado más de 30 años trabajando como cartero. Por eso. Esa era su forma de pensar, su vida entera. El espíritu usó esta experiencia, este punto de referencia, para encontrar esa información y la entendía porque trabajó como cartero. En realidad, era su fachada para la vida cotidiana. Una vez más, estamos tratando con una dimensión muy distinta. No se trata de los cinco sentidos, se trata del sexto sentido. En realidad, las leyes que se aplican a este sexto sentido, a la otra dimensión, no son las mismas que las leyes físicas. No escuchan cosas como «Hola, ¿cómo estás hoy?». Se mueve tan pronto, tan rápido, que puede escuchar «Hola, hoy, tú». Son fragmentos de información... Fragmentos. Y por eso es muy importante escuchar con claridad. Lo que recibe son pequeños fragmentos de información. Esperemos que con esto capte la personalidad también. Es posible que ocurra así. Hay muchas formas, James, en que los espíritus nos mandan estas señales. Puede ser un olor, puede ser un perfume de tu madre. Vamos a analizar las formas en que el espíritu llama a nuestra puerta. Claro, existen muchas formas. La forma más común para que alguien lo sienta, y no tiene que ser un médium para experimentarlo, pues muchas personas que nos están escuchando lo han experimentado. La forma más frecuente en que los espíritus se manifiestan a través de una señal es en los sueños. En el acto de soñar, yo le llamo intercambios, porque cuando tengo un sueño de alguien que ha pasado a mejor vida, se trata de algo más que un simple sueño. Es sólido, es real. Siento como si estuviera ahí. Formo parte de esa experiencia. Es muy fuerte y sé que es real. Es un poco más profundo, más pleno que la mayoría de los sueños normales, así que esta es la forma principal. La segunda forma en que pueden llegar, mucha gente habla de eso, es aquella mariposa o aquella libélula que es mi madre. O este pájaro que está ahí, que es mi padre. ¿Realmente son estos insectos y estos animales? No. Creo que el espíritu está a su lado, recalcando en su mente el pensamiento de ellos, su personalidad. Así, cuando usted ve esa mariposa que está a su lado, mandando sus pensamientos, comenzará a asociar su persona querida con esa mariposa, o su persona querida con esa libélula. Así es. Así es como funciona esa conexión. Esa es otra forma. Otra forma es la música, pues vienen a través de canciones. Llamarán su atención cuando escucha un tema específico, una canción específica, y así podrá, una vez más, asociarlos con esa música. Ahora, también pueden tener que ver con actos electrónicos. Claro. Así que pueden encender y apagar las luces. Pueden hacer que los ordenadores... Porque ellos son energía. A causa de su energía. En definitiva, pueden afectar las cosas en ese sentido. Manipulan los campos electromagnéticos que rodean estos electrodomésticos. Pueden influir en el funcionamiento de los móviles. Tenía dos clientes que dijeron que su hijo murió, y después encendieron el móvil y se encontraron con un mensaje de voz de su hijo. Ese espíritu, obviamente, tiene una forma milagrosa, un conocimiento de cómo esto se lleva a cabo. No todos los que pasan al mundo de los espíritus tienen necesariamente ese conocimiento, esa información. A lo mejor este tipo de cosas no les interesa, pero hay espíritus que saben de electrónica, exactamente como ocurre en este mundo. Hay gente que sabe de electrónica y otros a quienes podría importarles menos, como tú y yo, John. Por lo tanto, tienes que tener un interés en algo, una forma de hacerlo funcionar, de manipular. Otra forma, como dijiste antes, es el olor. Vienen a través del olor de una flor, de las rosas, de las colonias, del tabaco, de todas estas cosas. Suelo decir que ocurre como en la película Ghost, La sombra del amor, donde Patrick Swayze intentó aparecerse a su novia. Quería que ella supiera que estaba vivo, que no estaba muerto, que la muerte no existe, que él haría todo lo posible para acercarse a ella. Lo mismo ocurre con nuestros seres queridos. Van a intentar cualquier forma para poder llegar a nosotros. Ahora bien, cuanto más intentamos recibir algo de ellos, más los bloqueamos, porque estamos pensando y pensando, y los pensamientos son reales, y levantamos muros a nuestro alrededor, y no pueden pasar porque, como dijimos antes, John, pueden llegar a nosotros a partir de estos susurros sutiles. Hay personas que han dicho, bueno, yo quiero una señal. Ahí está. ¿No debería dirigir sus pensamientos hacia su ser querido? A lo mejor... Algunos exigirán una mariposa. Creo que deberían... Lo van a hacer. Van a pedir una mariposa. Lo van a hacer. Sé que lo van a hacer. Tiene razón, así que para los que nos están escuchando y quieren esa señal de su ser querido, ¿deberían manifestarlo diciendo «Mamá, papá, estoy abierto, estoy listo»? Sí, creo que recibirían una respuesta de sus seres queridos si se abrieran un poquito. Por lo tanto, por la noche, antes de irse a dormir... Pídale a su ser querido que venga a usted de la manera que sea posible. Te quiero ver, mamá. Te quiero ver, papá. Estoy abierto a como quieran aparecer. Deje un diario al lado de la cama. Por supuesto. Y ellos vendrán a través de mensajes. Pero también esté despierto para que ellos puedan llegar a usted. Creo que, una vez más, cuando silencia la mente, para ellos es más fácil llegar a usted. Si puede dedicar un tiempo durante el día a meditar, a silenciar la mente durante 5 minutos, y no hablamos de una meditación formal, simplemente a silenciar la mente, concéntrese en algo, como en la puesta de sol, o en una flor, una montaña, un árbol, o en lo que sea, un cuadro, simplemente concéntrese. De alguna manera, John, cuando lo hacemos, eso nos aparta de nuestros sentidos comunes, porque nos estamos concentrando tanto en una cosa... Y eso abre la otra parte de nosotros. Así le es más fácil al espíritu llegar de esta forma. Esta es una manera de hacerlo. Hermoso. Me gusta cómo hacemos eso. Lo psíquico, el trabajo espiritual, todo está conectado desde el despertar del sexto sentido, el aura, las señales del espíritu. Hablamos de los guías, James también, y de cómo creía que iba a escuchar esta voz resonante. Mucha gente, James, cree que su guía está aquí, para dirigir su vida, para decirles todo. Creo que están aquí para animarlos. para que mejoren y no para decirles qué deben comprar en el supermercado. Una mujer se molestó porque yo le dije, no están aquí para encontrarle una plaza de aparcamiento. Una mujer se molestó y me mandó un correo electrónico diciendo, ellos me ayudan. Quizás es verdad, o lo que está ahí es nuestra intuición. Sin embargo, todos contamos con estos guías, James. Claro, todos tenemos nuestros guías y todos tenemos que entender que también tenemos lo que se llama el ser superior. Y un ser superior, si quiere considerarlo así, como las diferentes capas que existen, y hay muchas partes de lo que somos como espíritu, como alma. Sin embargo, existe un ser superior, una parte superior, el ser más puro, que es algo como una réplica de lo que somos, pero con nuestras mejores cualidades. Y eso existe a un nivel más alto. Yo he tenido experiencias en las que he estado en viajes chamánicos y he visto a mi ser superior muy claramente. Simplemente me quedé impresionado porque es la mejor parte de nosotros, lo más puro de nosotros. Creo que esta parte de nosotros, la parte superior, realmente trata de influir en la parte más baja de nosotros. Nuestra parte física, con verdades superiores, con lecciones superiores, con comprensión superior, con amor. Creo que casi en el mismo nivel de nuestro ser superior están estos seres. Los llamamos guías, maestros. Algunos los llaman ángeles. Eso también está. Eso está bien. Pueden usar lo que quieran. La verdad superior, o lo que quieran. Esos son nuestros maestros superiores. Los que ven lo mejor en nosotros y los que tratarán de influirnos para vivir con lo mejor de nosotros, para tomar las decisiones correctas en la vida. Creo que siempre podemos recordar que esta es nuestra clase aquí y que estamos aquí para aprender lecciones distintas. Si se trata de lecciones sobre la compasión, el perdón, realmente tenemos que introducirnos en esa situación para comprender el perdón, para comprender la compasión, para comprender la tolerancia. Y contamos con estos guías, con estos maestros que están cerca para ayudarnos e influirnos. Ahora, muchas personas creen que uno tiene un guía, dos guías, que uno tiene un guía chino, un guía indio-americano, pero no pueden tener todo tipo de guías y hay guías que están con usted en una vida y en otra vida son los mismos guías. También uno puede tener guías que vienen a ti para una vida, puede tener un guía o guías que vienen a usted y tienen solo una oportunidad. Es como si quisieras comenzar a pintar un cuadro al óleo. Claro, un artista. Un artista. Bueno, usted, como dijimos antes, va a magnetizar o vamos a ser imanes. Vamos a atraer a un guía que, por ejemplo, era experto en pinturas al óleo cuando vivía en la Tierra y nos ayudará influyéndonos, resaltando esos dones innatos dentro de nuestra fachada para usar y expresar esa habilidad, en este caso, la pintura al óleo. Cuando me hice medium, John, y comencé a desarrollarme como un medium, eso me trajo a estos químicos, a estos doctores, a estos científicos que trabajaron de verdad con las siluetas del cuerpo energético con el fin de sensibilizarme para ser capaz de recibir los mensajes de los espíritus. Esos son guías. Esos son mis guías espirituales. Todavía hay un par de ellos a mi alrededor. Son los mismos, pero estaban ahí, en aquel momento. Nuestros guías también van a cambiar en función de nuestras situaciones en la vida. La pintura al óleo es una de ellas. Si se dedica a otra cosa, eso le traerá a otro guía. Comencé trabajando mucho, curando a gente, y hace 3 años, más o menos, estaba trabajando en un instituto y me di cuenta de que Edgar Cayce venía a mí. Me quedé sorprendido porque la energía era muy alta, muy fuerte y muy grande. Estaba influido por esa energía de Edgar Cayce y era capaz de decir a la gente exactamente lo que pasaba en sus cuerpos. Era algo estupendo. Todavía viene de vez en cuando. Nuestros guías cambian también. Es muy importante que lo sepan. Por supuesto, cuando James dice que están aquí para trabajar con nosotros, están para inspirarnos y todos lo hacen suavemente, no hablamos de posesión, ¿de acuerdo? No hablamos de eso. Es algo que ocurre de forma discreta. La información de su guía siempre es amable y sabia. No le solicita que haga cosas que normalmente no hace. Sí, es cierto. Cuando trabajo con un guía o si alguien dice ¿puedes lograr que los guías aparezcan? No puedo. No es mi trabajo. Pero he hecho aparecer a guías en algún momento y me doy cuenta de que la primera manera de decir si se trata de un guía son los cambios energéticos. Comienzo a sentir un cosquilleo en todo el cuerpo y tengo una enorme sensación de amor. Entonces, sé que estoy en una vibración superior con este guía, con la energía del guía. Hermoso. Como hemos comentado antes, o como dijo James, podría ser un toque que siente. Podría ser una calidez, podría ser un color. Usted tendrá que descubrirlo, ¿de acuerdo? Este es mi guía, esta es su señal, y será él mismo quien lo hará una y otra vez. Sí, y podrá comenzar a tener una relación con su guía. Una vez que haya establecido las señales de su guía, entonces podrá comenzar a usarlas para abrir la puerta, para establecer esa relación y luego construirla. ¿Cuál es la información con la cual lo llena hoy su guía? ¿Qué mensajes le está dando? ¿Puede trabajar con su guía de esta forma? Quiero decir, ¿siempre están? ¿Siempre a su alrededor? Claro. Simplemente tiene que abrir la puerta. La hora está volando demasiado rápido para mí, James, porque sé que tenemos que realizar la meditación. ¡Claro! Me encanta que en tu libro, Cielo y Tierra, das soluciones para los problemas de cada día a través de la habilidad psíquica. ¿Por qué no nos das algún consejo? No sé, sobre si debo aceptar este trabajo o debo entablar esta relación. ¿Hay algún consejo que pueda ayudar a alguien en los problemas cotidianos mediante la habilidad psíquica? Claro, me encanta hacerlo. Lo hago muy a menudo y ayuda de verdad. Lo que hago, por supuesto, es entrar en este estado de silencio, en un estado de concentración, en un estado de meditación y me sitúo en este espacio. Antes hablé del jardín. Y lo volveré a hacer. Me encanta este jardín porque me gusta sentarme en ese banco. Relaja mi mente. Así pues, entro en un estado de meditación. Cuando veo la situación casi como en una pantalla frente a mí y compruebo que es una situación sobre una relación, veo cómo sería mi vida si estuviera esa persona en mi vida. Lo voy a ver, lo voy a sentir, lo voy a vivir con el ojo de la mente, ahí, justo frente a mí, ¿de acuerdo? Lo veré todo. Siento la energía de esa persona. Visualizo situaciones en su vida, por ejemplo, cuando salimos a comer, cuando vamos a ver una película, cuando vamos a tomar algunas decisiones sobre nuestra vida juntos, decisiones importantes, y cómo reacciona esa persona y cómo reacciono yo. Después miro y veo mi vida en otra pantalla sin esa persona. Veo cómo sería mi vida y me veo viviendo mi vida, tomando decisiones y teniendo diversas experiencias en la vida sin esa persona, y calculo cómo me hace sentir eso dentro de mí. Descubro lo que estos dos escenarios representan, es decir, cómo me siento en mi ser, en mi corazón, en mi conocimiento. ¿Me siento bien en uno de estos casos? ¿Me siento mal en otro caso? Así, puedo intuir cómo debería experimentar esas cosas. ¿Qué quiero atraer a mí? ¿Qué me atraen estas experiencias? ¿Cómo quiero sentirlas, experimentarlas? ¿Cómo va a ser? Este es un buen consejo. En realidad es un consejo muy bueno para que la gente participe en ello, sin embargo, no lo cree. Simplemente sea receptivo a cómo esas escenas se desarrollan delante de usted. Totalmente de acuerdo. ¡Qué hermoso! Y parece fácil hacerlo. Lo es. Si le dedican el tiempo necesario para hacerlo ustedes mismos. Hay mucha gente, como dije antes, que quiere una solución rápida. Y la vida no es una solución rápida. Es una progresión. Todos somos un trabajo que progresa. Eso es lo que somos. Por supuesto, lo mismo ocurre con el despliegue físico y con el hecho de ser médium. Es como dar un taller espiritual. Eso no significa que usted anda caminando espiritualmente. Espiritual, creo, James, que es cómo tratas a los demás, cómo te tratas a ti mismo, cómo tratas a la tierra y cómo tratas a los animales. Es ser parte de un ser espiritual. Exactamente, John. Son como las capas de una cebolla. Quitas una capa y después la otra y después la otra. Ese núcleo de su ser tiene que emerger del amor. De eso se trata. Es muy importante. Siempre le digo a la gente, como tú dices, John, que eso es la espiritualidad. Si murieras mañana, podrías mirar tu vida en esta tierra física y decir, vamos a ver, ¿he hecho del mundo un lugar mejor? ¿Qué hice para aumentar el amor en este planeta? ¿Qué he hecho? Si puedes mirar hacia atrás y ver 3, 4, 5, 10, 20, 200, 2000 cosas que has hecho, entonces has tenido éxito en tu vida. Si cambiaste la energía, diste amor a la gente, trajiste luz a sus vidas de alguna manera, hiciste que sus vidas fueran mejores de alguna manera, sea lo que sea, entonces tuviste éxito en tu vida. Eso creo yo. Me encanta, es perfecto. Estamos llegando al final de la entrevista, así que me encanta que termines con este tema. De todas maneras, ¿querrías regalar algo al público? ¿Quieres que proceda al cierre de la entrevista? Les haré un regalo, una meditación para acabar. ¿Está bien? Sí, por favor. De acuerdo. Una vez más, simplemente cierren los ojos. Ha sido un placer hablar contigo, John. Y compartir el espacio con todos los que nos están escuchando. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Simplemente cierren los ojos suavemente y sean conscientes una vez más. Permanezcan lúcidos. La mente, en realidad, es una reflexión de lo que está pasando a su alrededor. Solo ahora, como una meditación de cierre, simplemente dense estos minutos para estar en silencio y escuchar el sonido de mi voz. Simplemente sean conscientes de los pies en el suelo, de las piernas, de la espalda, contra la silla, del pecho, del estómago, de los hombros, de los brazos, del cuello y de la cabeza. Solo sean conscientes del espacio que se encuentran por encima. ¿Cómo se siente? Del espacio que está por debajo. Del espacio que hay delante. Del espacio que hay detrás. Del espacio a su lado derecho. Y del espacio a su lado izquierdo. Dense cuenta que este espacio hermoso, que es su aura, y también traten de entrar en un estado de conciencia en el corazón, en ese corazón, en ese color verde, y vean esa luz verde salir del espacio de su corazón, y proyecten esa luz verde ante ustedes lo más lejos que puedan. Dejen que la mente vaya lo más lejos posible en esa hermosa luz verde. Es la luz del amor incondicional, de la paz, de la unidad, de la curación. Proyecten todo eso ante ustedes y traigan esta energía del amor, de la conciencia, de la curación, todo ello delante de ustedes. Ahora, todo a su lado derecho, esa luz verde toda hacia afuera y detrás, después el lado izquierdo, lo más lejos que su mente pueda proyectar esa luz verde. Y después, ante ustedes, otra vez. Hagan un círculo completo alrededor de ustedes, lo más lejos que puedan viajar su mente. Dejen que esa luz verde de la curación llegue al mayor número de personas posibles a su alrededor. El amor, por su propia naturaleza, no es para guardarlo, sino para compartirlo. Ahora, en esa luz verde hermosa del amor, vean a alguien de su vida que necesita curación, que necesita sentir el amor, y mándenle esa hermosa luz verde al amor. Déjenlo que sea alcanzado, déjenlo que sea curado, déjenlo que entre en un equilibrio de su ser. Ahora, con otra persona, traigan a su alrededor ante ustedes a otra persona que necesita curación, que necesita amor, que necesita equilibrio en su vida. Bien. Bien. Solo por tener ese pensamiento, durante 3 segundos, es suyo. Después, piensen en una situación en su vida y colóquenla ante ustedes porque necesita curación, y vean una luz verde, esa luminosidad que aporta sanación a una situación en su vida que necesita entrar en la luz, que está en la oscuridad, que se basa en el miedo. Y tráiganla a la plenitud de su ser, hacia una energía de amor. Hermoso, hermoso. Y pedimos del Divino Padre Celestial su bendición para todos los que están escuchando el sonido de mi voz en estos momentos. Les damos las gracias a todos y pedimos del Espíritu Supremo, de la Luz Suprema, que ilumine la mente de todos y sus corazones, para que hallen la verdad, la bondad de su ser, para vivir una vida en el amor, y no en el miedo, para lograr que cada momento cuente y para vivir en su ser divino, y para lograr que cada momento cuente y para vivir en su ser divino, que así sea. Realicen una respiración profunda y expiren. Y vuelvan a su cuerpo. Aquí estamos. Pueden abrir los ojos. Muy bien. Gracias por esta meditación, James. Gracias a ti, John. Ha estado muy bien. Gracias. A mí me funciona. A mí me funciona. Y es hermoso. Gracias por participar en la cumbre inaugural de Hey House. Es un placer hablar contigo y estoy seguro de que el público va a extraer un gran beneficio de esta entrevista. Gracias, James, por invitarme y espero volver a hablar contigo próximamente. Está bien. Hasta pronto, James. Hasta pronto.